12 y 38 minutos, proseguimos en la mañana de este lunes 13 de enero. Vamos a comentarles en los próximos instantes, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, novedades que tienen que ver con el CADE, con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Vamos a, por ejemplo, ofrecerles detalles sobre el curso que van a organizar este mes, un curso en torno a gestión empresarial, como saben que organiza, bueno, pues cada mes, dentro de lo que es el ámbito formativo, el CADE. Pero además, bueno, pues también hay otra serie de novedades, como por ejemplo, lo que es la convocatoria de los premios AGE de este año. Estamos hablando de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz. Y bueno, pues desde CADE de Ubrique, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, también se difunde esta cuestión, sobre todo porque bueno, pues puede servir ese reconocimiento a nivel empresarial como impulso incluso a esos jóvenes empresarios que estén desarrollando una nueva iniciativa, un nuevo negocio. Vamos a hablar de todo ello en los próximos instantes. Tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los técnicos, el CADE de Ubrique, Javier Vidal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con, como decimos, esas novedades. Hay otra serie de temas, pero que ya iremos abordando en próximas semanas. Bueno, porque ya decimos, hay diferentes iniciativas que van a ir llegando en las próximas semanas. Pero sobre todo hoy nos queríamos quedar con esas dos cuestiones. De un lado, el curso que habéis organizado para este mes. Un curso básico de formación para emprendedores y empresarios incluso, que va a llegar a finales de este mes, el día 28, enseguida iremos con ello, pero lo más próximo, porque el plazo termina el día 20, o sea, el próximo lunes, bueno, pues la referencia a ese premio, esos premios provinciales que organiza AGE Cádiz, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y una cuestión que habéis querido recordar para los emprendedores, empresarios de nuestra localidad, porque, como comentáis, bueno, puede servir de empujón, también incluso de impulso mediático para las empresas que puedan presentarse y que puedan conseguir este galardón, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos, haciéndonos eco de este premio de que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de a nivel de Andalucía, pues nos hemos hecho eco y se lo hemos mandado, hemos informado a todos nuestros emprendedores y como bien has comentado, pues un premio que más que la dotación económica y además ahora que estamos en una situación un poco complicada, pero más que la dotación económica, como bien has dicho, es el prestigio social que puede tener que a un empresario le puedan otorgar un premio a nivel provincial y posteriormente a nivel regional. Porque este premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios premian por una parte la iniciativa emprendedora, son siempre, nos estamos refiriendo siempre a emprendedores menores de 41 años, entonces esa iniciativa emprendedora se está refiriendo a gente que lleve menos de 30 meses de antigüedad, que se haya dado de alta como autónomo, y lleven menos de 30 meses de antigüedad. Y por otra parte, lleva otra categoría, digamos, que es para la trayectoria empresarial, que ahí irían incluidos todos esos empresarios autónomos de menos de 41 años de edad, porque se ve que el 41 años pues la edad donde ya uno deja de ser joven, por lo visto. Entonces, ese premio a la trayectoria empresarial, igualmente pues hay un premio a nivel provincial y a nivel regional. Por desglosar un poco en qué consiste, sería tanto esa categoría de iniciativa emprendedora como trayectoria empresarial, los que estén interesados pueden presentarse hasta el 20 de enero y presentar una serie de documentación que evidentemente si hay alguien que está interesado, le interese, pues nos ofrecemos a prepararle la documentación y eso, y que se pase por aquí o contacte con nosotros. Y el premio a nivel provincial, pues se haría un acto de presentación con su correspondiente cobertura mediática y, por supuesto, el galardón, que sería a nivel provincial. Y todo eso que hayan ganado a nivel provincial, pues pasarían a la fase regional y entonces sería un premio a nivel regional y sería un, tanto en iniciativa emprendedora como trayectoria empresarial, aparte del galardón, aparte de la entrega de premio a nivel regional y por supuesto todo eso con toda la con todo el lujo y con todo, pues sería aparte de eso ganaría un iPad, que ya digo el premio en metal, el premio económico, la dotación económica es relativamente baja, sino que sobre todo lo más importante es el prestigio social y el prestigio que tienen estos premios a nivel provincial y a nivel regional. Y bueno, pues una convocatoria que además puede venir muy bien en nuestra localidad teniendo en cuenta ambas modalidades, ¿no? Primero porque es una localidad donde suelen surgir bastantes iniciativas empresariales por parte de autónomos y demás, y de otro lado también por la trayectoria empresarial de muchas firmas, por ejemplo, sobre todo relacionadas con el sector de la piel, ¿no? Claro, a nosotros, como he comentado, le hemos intentado dar toda la publicidad que hemos dispuesto, aparte de que hemos podido, no solo con la gente que ha venido por aquí por el CADE, sino a través de un mailing que hemos enviado a todos nuestros emprendedores y empresarios, a través también de la gestoría, un poco para que den publicidad a este premio, que insisto, es un premio, que el premio más gordo pues un iPad, digamos, una tablet iPad, pero que sobre todo el prestigio social y aparte pues el reconocimiento que puede suponer para un autónomo que esté empezando, que recibir un premio pues puede ser un impulso importante a su carrera, y una empresa que lleve más de 30 meses, una empresa que lleve ya, que esté consolidada, pues desde luego recibir un premio de esta categoría pues también supone un impulso importante, y hemos decidido que evidentemente con todo el tejido empresarial que hay en aquí en Ubrique, pues que desde luego puede haber mucha gente que, y además con empresas muy interesantes que hay aquí en Ubrique, pues pueden ser un poco merecedoras de este galardón. Sobre todo con el incremento, ¿no?, en las exportaciones que se viene registrando, dentro de lo que es el sector de la piel en los últimos años, y la supervivencia incluso, ¿no?, dentro de lo que es todo el panorama a nivel nacional económico, ¿no? Sí, hace poco salía en la prensa, salía como Ubrique le ganó a los chinos. Creo que estamos en esa lucha, yo creo que Ubrique ha vencido. Y afortunadamente, y ahora mismo pues está innovando a nivel, por supuesto, de diseño, de marca, y creo que estamos en una fase muy apasionante de la historia de Ubrique, en la medida que estamos saliendo un poco de una época difícil y estamos sacando la cabeza y la estamos sacando bastante bien. Bueno, pues solo por eso, nada más, además, seguro que alguna de las firmas ubriqueñas merecería reconocimientos como este en concreto, esa convocatoria que hace la asociación AGE de Jóvenes Empresarios, y que sobre todo queríamos traer aquí, recordarlo, porque el plazo de presentación finaliza el próximo día 20, ¿no? Sí, el plazo es el día 20 y ahí la documentación un poco complicada, ¿verdad? Tiene mucha documentación, pues viene una serie de solicitud formal, después un certificado hasta el corriente de la Seguridad Social, el modelo resumen de la candidatura, una memoria explicativa, pero insisto, toda esa documentación nos ofrecemos al empresario con más de 30 meses de antigüedad o al empresario con menos de 30 meses de antigüedad, pues nos ofrecemos a cumplimentarle la documentación y ayudarle un poco porque un poco ese es también nuestro trabajo, que se reconozca la trayectoria empresarial o la iniciativa empresarial de los ubriqueños. Bueno, pues ahí queda esa posibilidad, insistiendo en que es cierto que el premio en sí, por lo cuantioso, bueno, pues no es tampoco nada sobresaliente que sobresalga, pero sí que es cierto que en este tipo de galardones, lo importante es, bueno, pues sobre todo ese reconocimiento social que supondría, y poder acceder además a ese reconocimiento incluso a nivel regional, ¿no? Como empresa destacada. Eso por un lado. De otra parte, Javier, si te parece, podemos anticipar, lo recordaremos, no obstante, en próximas semanas, pero lo que se refiere al curso que organizáis cada mes, este mes va a llegar el día 28 y va a girar en torno a qué tema. Pues este mes lo hemos dedicado a marcas y nombres comerciales, especialmente un tema que cada vez estamos teniendo más demanda de este tipo de servicio que nosotros también hacemos, que es el de registrar la marca o el nombre comercial, y queremos, pues, aparte de a toda esa gente que ha mostrado interés en registrar su propia marca o su propio nombre comercial, pues ofrecerle este curso, pero también, por supuesto, abrirlo, como siempre, a emprendedores, a empresarios, incluso también a personas que están desempleadas y quieran enriquecer un poco su currículum y quieran formarse en una determinada materia. Entonces, hemos organizado un curso dentro de nuestra programación, que es de mensual, que será el día 28 de enero de 10 a 2. Entonces vamos a hablar sobre qué es una marca, qué es un nombre comercial, por supuesto. Hablaremos también, por supuesto, de qué es una patente, qué es un diseño industrial, qué es la denominación social, cuáles son los beneficios de registrar una marca, por qué deben protegerse, qué clases de marca podemos registrar. Daremos un repaso al sistema de clasificación de NISA, porque una cosa que tenemos muy claro, que tenemos que tener muy claro a la hora de registrar una marca, es qué clase de producto recoge nuestra marca. Entonces eso tendremos que acudir a la clasificación internacional de NISA, elegir bien dentro de qué clase se engloba lo que nosotros queremos hacer, porque no es lo mismo, por supuesto, que registrar una marca de una tienda, de una ferretería, que registrar una tienda de marroquinería o una fábrica de marroquinería en este caso. Entonces después hablaremos de cómo se tramita, qué pasos hay que seguir, cuánto nos costaría, y todo, por supuesto, a través de ejemplos prácticos de cómo, visitando la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, viendo exactamente y sobre un ejemplo, que es como mejor se aprenden las cosas, sobre un ejemplo práctico. Además, imagino que se trata de un ámbito en el que os plantearán numerosas dudas, ¿no? El tema de las marcas, digo, más aún teniendo en cuenta, ¿no?, nuestra localidad, el sector de la piel, el gran número de autónomos, y bueno, pues es un aspecto en el que seguro que os plantean bastantes dudas. Imagino por ahí un poco también el hecho de que organizáis este curso, que ya en otras oportunidades sí que os habéis centrado incluso en aspectos más específicos sobre la protección y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, nosotros este tema nos parece un tema apasionante porque vamos, pues creemos que apasionante e importante, en la medida que en una localidad, en un pueblo como Ubrique, donde prima la buena manufactura y donde prima también el diseño, pues importantísimo registrar tu marca y tener tu marca registrada. Entonces, en ese sentido, no solo este curso, sino también hemos organizado en una ocasión que lo organizamos con MOVES, con el Centro Tecnológico de la Piel. Estuvo aquí una técnico coordinadora del servicio de marca de la Oficina Española de Patente de Marca, vino aquí de Madrid expresamente a Ubrique a explicar a los asistentes cómo se registra una marca, y ahora, por supuesto, este curso, que es más básico, lo impartimos nosotros, pero que es un poco la idea básica, y para que nos quede claro a todos cómo se registra una marca, independientemente de que después, por supuesto, acudan a un profesional, a una empresa que hay específica para registrar la marca, o se lo registremos desde aquí o incluso él mismo. Pero en definitiva creemos que es un tema importante y es bueno que no solo la marroquinería, sino cualquier sector, que de hecho aquí hemos tenido Hemos registrado marcas que no tenían nada que ver con la marroquinería, de comercio, en fin, de incluso de ganadería, y lo que pretendemos pues que la gente se conciencie sobre lo importante que es proteger sus ideas, su empresa y su marca, ya que se ha creado una marca, ya que ha costado tanto trabajo crear y posicionar una marca, pues por supuesto que no se le vaya de las manos y se la vaya a copiar cualquiera. Y como tú decías, ¿no? Tanto para empresarios, por ejemplo, del sector de la piel, como para comerciantes o personas que estén pensando en poner en marcha un negocio, porque, bueno, aparte de lo que supone la marca de protección para aquello que produzca esa empresa, está claro que además es el lo que primero llega al cliente, ¿no? Y por tanto debe ser un nombre adecuado, y imagino que también incluso por ahí, ¿no? En torno a la elección de nombres para cada rama, para cada sector, evidentemente todo esto también es importante. Claro, porque podemos tener una fábrica de marroquinería o incluso un bar o un comercio que, en fin, si vemos que tampoco tiene un gran valor en el mercado, pero si vemos que es nuestra marca, le estamos invirtiendo en publicidad, nuestra empresa estamos invirtiendo en publicidad, en diseño, se está distinguiendo mucho de las demás, pues evidentemente, tanto si es una fábrica de marroquinería, como si también es un bar, y tiene un nombre propio y un nombre que la gente lo asocie inmediatamente, pues para que no lo copien y vayan a poner un bar al lado o una tienda, y vaya a aparecer aquello una franquicia y lo vayan a copiar, pues es importante que la registremos esa marca. Que es importante, como digo, cuando hemos invertido en publicidad y cuando esa marca tiene un cierto caché en el mercado o cierta singularidad en el mercado, tanto una fábrica de marroquinería, por ejemplo, pero que el precio es tan poco. Estamos hablando de menos de 150 euros lo que cuesta registrar una marca, pues es importante pues que lo registren. Entonces, que cualquiera que tenga un diseño que crea que es interesante, una marca que crea que es importante, interesante, pues que lo registren. Y el diseño industrial, pues con más inri, porque el diseño industrial estamos hablando que es un precio incluso más barato y por el mismo precio puede registrar hasta 20 diseños industriales. Sí. Además, y aquí por supuesto pues estamos en la tierra y en el pueblo donde prima el diseño, donde se puede registrar una forma de hacer un patrón, un diseño industrial que es importante. Pues de todo ello se hablará en ese curso, registro de marcas y nombres comerciales, el próximo 28 de enero en el CADE de Ubrique, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, hablaremos en próximas semanas porque van a ir llegando otra serie de iniciativas de las que hablaremos ya en un próximo encuentro. Así que no sé si hay algo más que añadir. No, nada, animar a toda la gente que se quiera apuntar al curso que se ponga en contacto con nosotros en el 856-588004 o que venga por aquí al CADE y para apuntarlo, que están invitados todos y lo hemos recordado muchas veces, tanto empresarios como emprendedores, como también estamos abriendo mucho el campo para personas que están desempleadas y quieran formarse en una determinada materia o simplemente enriquecer su currículum y tener pues, un título más. Todos los cursos tienen un título de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y un poco que animar a la gente a que se ponga en contacto con nosotros. No. Más adelante pues podemos recordar el curso y adelantamos también otra cosilla que tenemos por ahí para más adelante, y si nos da la oportunidad pues podemos hablarlo en otra ocasión. Pues por supuesto que sí, hablaremos en próximas semanas, porque ya decimos, llegarán también otra serie de novedades relacionadas con el CADE, con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal, como siempre, muchísimas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y buen día. La Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza